Iónica Corporal. Sanadores del alma. Comprometidos con tu ser. Sanadores del alma. Mitre 617, este primer piso. Entre Caseros y Güemes. Teléfono 420-3538. Sanadores del alma. Búscanos en Facebook. Seguimos en Seres de Luz, en este bloquecito. Como ya nos han estado filmando en privado, Marta. En privado. Saludamos al Face. Están notando, cuando ustedes vean el video, este momento en la previa que tenemos, que me encanta cuando charlamos e intercambiamos en privado y demás. Así es que gracias. Luego después pueden ver en el Face el video. Martita Basualdo ya ha sido presentada con Sanadores del Alma. Y la saludo ahora oficialmente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, muy bien. A ver, vamos a acomodar aquí. Un sábado hermoso y maravilloso. Siempre me gusta mirar por nuestra ventana cómo ingresa el sol. Aparte, recién cerraba la puerta. Qué bueno que ingrese esa energía tan especial, ¿verdad? Y conectarnos con lo sencillo, como decía. Con lo sencillo, realmente. Sí, esta mañana cuando venía, además cuando me levanté, sentía fresco el sí, aire. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo a también. Otros días que me levanté y sentí esa presión del calor. Del calor. Del sonda. Y bueno, y dije yo, qué bueno, me gusta esto también. Hay que irse amoldando a estos cambios que, por ejemplo, si investigamos, es como que dicen desde el servicio meteorológico que vamos a tener días muy intensos de calor, pero en el medio, por ahí, son 4 días de calor fuerte y 2 o 1 fresquito. Sí. Qué sí. Bueno, dije. Está bueno porque nos va a aliviar. Estamos sí. Acostumbrados, creo que ha cambiado mucho el tiempo en San Juan. Tanto, tanto. Y notaba en esto, en que empieza a llegar esa brisa, yo creo que día por medio, casi todos los días, por lo menos tenemos se viento. Nota, en la tarde y en la noche se empieza a acentuar un poco también. Te habrás encontrado con gente. Vos decís la brisa y me gusta como lo decís. Sí. Porque yo digo el vientito. Trae de todo el viento. Mamá, por ejemplo, decía, este viento arrastrado que no sé de dónde sacaba, dichos populares, ¿no? Que viene a borrar huellas. ¿Qué sí. huellas querrá borrar? Cada uno tiene un dicho acerca del viento, ¿verdad? Y está la que se enoja. Sí. Este sí. viento de no sé qué, no sé cuánto, bueno, porque trae decir, tierra. Claro. Me hiciste acordar a una persona que me hablaba de que, bueno, para los indígenas el viento arrastra. Uh-huh. ¿Mm? Ah, bien. Mira lo que me decía estás mamá, comentando de tu mamá. Y también dicen que el viento resulta molesto y enoja. Y es verdad, uh-huh. porque hay gente que se enoja con el sí, viento. Sí, sí. Yo toda la semana lo he estado destacando porque he notado esto que vos decís. Cada 2 días o si no todos los días, sí, tenemos viento. Sí, tenemos viento. Y la señora, que no, que hay que limpiar. Y bueno, hay que limpiar. Bendito sea que podemos limpiar, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta gente está postrada en una cama? Exacto, sí. Yo creo que al comparar, cuando no tiene algunas de las facultades, ¿no es cierto?, por alguna situación la vida nos para. Sí. Es ahí cuando nosotros valoramos, por decir, nuestras piernas. Sí, por ejemplo. Para salir a caminar, por ejemplo. Me acordaba de una persona que conozco que bueno, fue operada de su rodilla, una señora amiga, y me decía, extraño mis caminatas, yo hacía una hora, dice, de caminata, pero ajá, hoy no puedo. Entonces, bueno, ella trató de buscar qué hacer y venía pintando. Y uh-huh, bueno, se puso a seguir pintando más. Además, las amigas le encargaban cosas de las que ella pintaba. Entonces, bueno, por ahí ha canalizado, digamos, este momento. Porque, uh-huh, bueno, este momento en el cual ella está, digamos, en cierto modo limitada para hacer esta actividad. Tal cual. Sí, sí. Pero sí, bueno, pudo hacer desde otro lugar, no quedarse en la queja de que no puedo caminar, nada. Exacto. Más. Exacto. ¿Mm? ¿Cuántas veces nos pasa a todos, verdad? Sí, sí. De caer en un momento en la queja, en el enojo, por el viento, por lo que sea, o qué sé yo, no saber detenernos, y cuando nos detienen de arriba, uh-huh, porque no hay algo que tenemos que vivenciar, y así como la rodilla o lo que sea, hay que hacer un reposo o sí, detenerse un poco. Sí. Lo bueno es verle el lado positivo y poder seguir. Uh-huh. Ahora, hay emociones que salen con todo eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y uno, a veces cuando se da, digamos, cuando uno entra en esto, uno es más consciente, ¿no es cierto? Sí, sí. De todos estos procesos, de todo lo que, hasta de aquello que siento que me provoca enojo. Uh-huh. ¿Mm? Cuando decías del viento, por ahí también me pasaba antes que me molestaba el viento. Uh-huh. Y no sé, con el tiempo, una vez que lo detecté, no es que haya hecho nada, me di cuenta que me molestaba. Y hoy por hoy siento que viene el viento. Además, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo llamadores en el balcón. Qué así bonito que se siente. Empiezan a sonar mis llamadores y la verdad que no me molesta. Es maravilloso. No que me molesta. Eso, ir descubriendo. Por ejemplo, a mí antes, pero me di cuenta que era un patrón transmitido. Bien. Me sí, molestaba. Lo escuchaba tanto y medio como que, bueno, hay que engancharse. Uh-huh. Cuando uh-huh, me di cuenta, dije, pero si a mí no me molesta, a ver, ¿qué veo? Me encanta, porque voy caminando y veo cómo lo siento. No sí, es que lo vea, lo siento en mi rostro. Sí, sí. En sí, el pelo. No importa, trajo tierra, trajo polvo. Maravilloso, porque me tengo que lavar el pelo después. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Tengo que limpiar la vereda. Maravilloso. Sacar las hojas. Me estoy conectando con la naturaleza. Sí, por supuesto. Entonces, elegí conectarme desde lo positivo y no desde el enojo y la queja, que no la sentía. No. Era que me enganchaba. Claro, claro. Y como vos decís, cuando uno descubre, es maravilloso transitarlo porque lo soltás. Sí. Ya no es lo del otro, sino lo mío. Eso. A veces nos pasa, y vos como psicóloga podrás, qué sé yo, por ahí ir colaborando con diferentes pacientes y demás. Y también todo te sirve a vos. Digo, para quien está en casa hoy escuchando este momento, que se pregunte, hoy estamos trabajando mucho en eso. A ver, ¿me engancho más en la queja o en el enojo? ¿O me engancho más con el amor? Uh-huh. Porque si yo vivo en un estado de amor y de paz, que estamos en esta propuesta, es como que No que nada no me importe, sino estoy en mí y estoy en esta vibración y no voy a bajar. No, por supuesto. Ahora, se puede con diferentes herramientas. Pasa que como estamos en el mundo, basta y hay cosas que son como contagiosas. Sí. Está bueno no engancharse. Sí, y ahí detectar, ¿no es cierto?, uno que cuando hasta me engancho con el enojo del otro. Tal cual. Con la cara o la actitud del otro. Sí, sí, sí, ¿Mm? Sí, sí. Y cuando puedo también salirme de ahí. Uh-huh. A veces pasa, ¿no es cierto?, que uno Si no se da cuenta, si no es consciente de todos estos procesos o estas formas, bueno, termina yéndose en lo que el otro está haciendo. Tal cual. ¿Mm? O en la situación, ¿no es cierto? Se presentan situaciones diariamente en la vida donde uno o bien te lleva a la situación o te pones en eje, uh-huh, y focalizás y bueno, y tratás de ver, a ver, ¿por dónde voy? Sí, sí, sí. Como esa frase por ahí que dice, no preocuparte, sino ocuparte. Ocuparte. Y uno en el tiempo, si va mirándola, sí, en realidad es como que se presenta la situación y si me quedo en la queja, qué sé yo, de lo que el otro hace, de lo que el otro no hace, y no busco, digamos, a ver qué hago yo. Claro. ¿Cómo soluciono esto? ¿Mm? Porque la queja, hoy por hoy, todo el mundo se queja y todos nos quejamos en algún momento de algo, ¿no? Entonces, también es ver en qué estoy disconforme con mi vida. Uh-huh. A veces, por ahí me vienen cosas, ¿no es cierto? Y las personas, no sé, los pacientes acuden porque quieren hacer un cambio. Y uno les propone, les dice, bueno, supongamos, recuerdo una persona que me decía, tengo que cuidar a mi niña y no tengo tiempo para salir a caminar, no tengo tiempo para hacer lo que me gusta, para pintar, para esto, para el otro. Entonces empecé a hacerle que mirara y le digo, ¿y no tenés a alguien que te cuide tu niña? Sí, mi esposo, pero yo no quiero pedirle porque no quiero molestarlo y bueno. Uh-huh. Entonces fue como decirle, bueno, si no aprendes también a ponerte vos primera, a priorizar lo que vos querés, entonces siempre te vas a quedar mirando al otro. Claro. Pero después vas a tener un motivo para quejarte. Claro. Sí, sí, sí. Y sí, y darle la queja al otro de lo que no te permitió el otro o no te lo permitiste vos. Primer punto, y después punto. Se está fijando si se activa, que es el espejo que hablaba hace rato, sí. Si se activa en mí es porque yo también lo tengo. Exactamente. Entonces qué bueno ver las dos. Sí, sí, sí. O por ahí, viste, cuando pasan situaciones, ¿no es cierto?, donde uno siente que el otro me pone como el palo en la rueda. Sí. Y digo, esta persona tal y tal. Entonces como ahí encontrar el maestro, uh-huh, para ver qué me está pidiendo que desarrolle en mí, que está viendo el otro en mí y que esta situación hace que yo pueda, digamos, mirar ese aspecto que tal, uh-huh, vez me implica desarrollarlo. Claro. Sí, sí, sí. Si me cuesta tomar decisiones, y bueno, van a aparecer estas situaciones que van a tener que ver con esa dificultad de tomar decisiones. Me está mostrando algo y tengo que ver. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, esta situación a lo mejor me está mostrando que es momento de tomar decisiones. Uh-huh. ¿Mm? De marcar por ahí, a veces por ahí uno no delimita o no marca su propio territorio. Uh-huh. A veces creo que el espacio me lo tiene que dar el otro, porque exacto, el otro no me reconoce, el otro no me valora. Pero suelo decir, el espacio se lo gana a uno. Exacto. ¿Mm? Los espacios se ganan, se conquistan. Igualmente, si yo vivo mucho mirando lo del otro, sí, a ver, en una pareja, si yo estoy, mi amor, ¿qué hiciste, qué no hiciste, qué esto, qué aquello? ¿Y yo qué hago? Sí. A ver, esto es esto que estás diciendo. Entonces, si yo voy a mí, que es lo que dijimos al principio del programa, si yo me conecto, sí, con lo que me gusta, con lo que no me gusta, si yo cierro los ojos y me miro todos los días y digo, a ver, me quiero conocer, se teme mucho de eso, primer punto, por eso muchos no lo hacen. Sí. Se teme a ver qué encuentro dentro de mí. Es más fácil ir en la carrera de llenarme en el día, que no es muy difícil hoy porque el día es muy corto, ¿verdad? Nos la pasamos corriendo, pero se huye esto de bucear en el interior. Sí. Sí, además que cuando suele pasar, ¿no? Cuando uno le dice a la persona lo que está viendo realmente, a lo mejor esto. Sí. Es decir, no decidís, no te pones primero, hasta no le gusta a la persona, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí. Y uno lo detecta, porque bueno, le está diciendo, toma una decisión, ponete primero, priorizate, que inclusive cuando utilizo los números lo puedo ver en los aspectos en positivo o en negativo. Uh-huh. Y por momentos a veces te los niegan, Dicen que no es así. A todos nos pasa. Claro. Así. No, yo no soy así. Claro, a veces uno niega, uno justifica. Tenemos tendencia, ¿no es cierto?, por aprendizaje, a justificar, a negar. Sí. Entonces, cuando uno se va dando cuenta, que va diciendo, bueno, a ver, estoy en este proceso donde quiero reconocer. Y aceptar. Al reconocer, estoy aceptando. Exactamente. A veces la aceptación es una de las cosas que, digamos, nos cuesta. Sí. No solo de nuestros aspectos, sino de situaciones que nos toca vivir por determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Pero todo el día, si vamos a una casa de familia, todos los días tenés en esa casa, en la vivencia por la gente, ya sean dos personas que vivan, tres o cuatro, hay vivencias que llevan a que, tengas que aceptar que sí. El otro, desde, qué sé yo, no sé cuál baño, desde que, y tengas que trabajar con el otro para, una parte, aceptar que él es así y darle tiempo a que pueda cambiar. Sí. Y que el otro acepte cambiar también. También. Por respeto de la convivencia. Sí. O tal vez también estamos acostumbrados a funcionar desde determinado rol, ¿no es cierto? Donde claro. Yo seco y el otro deja, porque sabe que yo sí. Voy a ir a secar, ¿no es cierto? Sí. Entonces también, tal vez si me cuesta poner límites, me va a pasar esto para que en realidad también aprenda a poner límites. A veces el poner límites está relacionado con el conflicto. Me da miedo poner límites, sí. Pero no sé por qué. Sí, uno se lo pregunta. Tal vez por el enojo del otro también, por la reprobación del otro. Pero yo creo que uno hablando es como puede decirle al otro, seca el baño cuando termines de bañarte, de usar el baño. Se ha hablado tanto, y el otro día estaba en un lugar donde alguien escuchaba un ejemplo, de violencia de género. Sí. Escuchaba el ejemplo, digamos. Alguien estaba contando una situación y demás, y eso me recuerda qué tema que está tan de moda y que por temor se llega a eso. Sí. Es así. Por temor a que el otro se enoje, como vos lo dijiste. Sí. Y a veces la violencia es de. A ver, no es solo a una esposa, sino lo vive una madre, lo vive una hija, porque una madre puede ser muy posesiva, también, o al revés, por ahí me enternecen las personas mayores, ya cuando se jubilaron, 70 años, 60, y empiezan, viven su proceso de aceptación de que ya cumplieron su etapa. Sí. Y yo he escuchado a personas mayores que dicen, ¿y uno está esperando qué? Y yo les he dicho a esas personas mayores, esperando disfrutar, aprender a disfrutar. Y usted ya trabajó toda su vida. Sí. Porque me dio a entender esa viejecita muy querida que estaba esperando la muerte y era como lo peor. Sí. Entonces, usted está esperando aprender a disfrutar porque trabajó toda su vida y tenemos ese patrón de que hay que sufrir para lograr las cosas. Claro, es una creencia además. Si uno lo mira, a veces te encontrás en las expresiones, ¿no es cierto? Por eso es importante escuchar y a uno le resuena y uno dice, ¿me resuena o no me resuena esto? Por ahí yo, donde suelo ir a comprar en un lugar y les pregunto, ¿cómo están? Y acá estamos, en la lucha. En la lucha. Entonces yo advierto la creencia, no les digo nada, por supuesto. Uno escucha. A mí no me están preguntando a ver qué opina usted de la creencia, exacto, ¿no? Exacto. Pero digo, qué bárbaro, ¿no? Porque tienen. Es una verdulería hermosa, realmente. Tienen unas verduras y unas frutas que brillan. Y miro y digo, esta es la lucha y estás teniendo lo tuyo y con todo esto que te está brindando, digamos que si uno lo mira, no hay lucha ahí. Yo no la veo. Pero ellos sí lo sienten como lucha, ¿no es cierto? Lucha porque es el trabajo de ellos. Por eso también, por ahí, no es a que me jubile para poder disfrutar. Es disfrutar, porque nosotros no sabemos cuándo nos vamos a ir. Claro, y si no. Y si no disfruto ahora, ¿qué voy a estar esperando? Es como decir, cuando tenga el cero kilómetro, voy a ser súper feliz. Tal cual. No, sí. Es ya. En ya lo diario, en lo cotidiano, porque no es tener el gran momento, el viaje, el auto, el dinero. Es lo que hago, hasta hago de comer, ¿no es cierto? Sí. Si hago alguna actividad física. Sí. ¿Viste que hablábamos del viento? Bueno, que yo te decía que antes no me gustaba tanto el viento. Yo salgo a caminar y camino y siento el viento, siento el aire. Perdón. Y, gracias. Y lo disfruto y agradezco y voy sintiendo mis piernas, voy sintiendo mis pies y voy disfrutando ese momento. Exacto. Y agradeciendo, sobre todo por poder hacer esa actividad. Porque uno, si uno se remite, ¿no es cierto?, a todo el que en estos momentos no puede realizar eso. También. Exacto. Tenemos en cuenta. Y creo que tiene que ver mucho con la canción esta que estaba de John Lennon. De John Lennon, imagina. Imagina. Y a mí me remitía cuando la venía escuchando yo, y quiero imaginarme qué cosas quiero inclusive para mí. Sí. Y cosas que no son... cosas pequeñas y cotidianas. Y que hasta, como el escrito que compartí, hasta si es algo material y es grande, es maravilloso. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Una balanza, mantener el equilibrio. Sí. Porque entrar en la carrera del consumismo y olvidarnos de lo verdadero, que es nuestro interior y lo que nos da paz. Sí. Porque si me quita la paz por tenerlo, entonces no está tan bueno. No. Yo lo voy a conseguir, lo voy a pedir, lo pido al universo, voy a rezar, voy a meditar, voy a hacer lo que quiero, voy a trabajar para eso. Pero sin volverme loco y estar en esa carrera, ¿verdad? Yo puedo disfrutar en ese día a día y sentir que soy feliz. Sí, totalmente. No puedo entender a una persona, como me ha pasado, charlar con gente que vos la ves, que tiene sus hijos, que están estudiando, que están trabajando, que tienen una vida maravillosa. Y que ella, no sé, poder decirme desde un punto y con mucha tristeza que necesita tal cosa y por eso es infeliz. Pero no sos infeliz. Fíjate vos lo que tenés. No tengo nada. Cuando alguien dice no tengo nada, realmente está en una crisis profunda, ¿no? Sí, por supuesto. Además que ahí te das cuenta que está mirando. Está mirando lo que no tiene. Lo que no tiene. Y no puede mirar, no puede, porque en realidad si pudiera tal vez podría tener otra actitud frente a la vida. No está pudiendo mirar lo que tiene. Todos tenemos algo. A veces creemos que vamos a ser más felices con lo que nos falta. Y porque no ponemos en la balanza y miramos y esto que te digo, disfrutar de ese momento, de eso que nos gusta, no sé, me gusta ir, qué sé yo, a hacer yoga, a caminar, a la actividad que me guste y la disfruto. Sí. Ahí la disfruto. Pero por eso también es trabajar desde algún lugar más consciente en mí, de darme cuenta de estar presente en ese momento. Y ahí trabajar con los patrones que nos grabaron. Yo tengo todos yo me he empezado a tomar conciencia de los patrones que me quedaron y por ahí me he dado cuenta que se los voy transmitiendo a mi hijo, a mis hijos. Sí. El hecho de que, a ver, no importa lo que hagan los demás, cuántas veces nos dijeron, no importa lo que haga el otro, vos enfócate en lo tuyo, que los otros se pueden estar peleando, pero vos hacé, no importa. Son frases que he ido escuchando. Y se las voy transmitiendo. Sí. Pero si uno hila profundo, se da cuenta que lo que le estás diciendo es quédate en vos. Claro. Mírate a vos. Sí. Si lo ponemos desde un punto espiritual, está buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, realmente. El otro día compartí una frase que vi en Facebook donde decía: la vida no tiene sentido, el sentido se lo das vos. Con tu actitud, con lo que vos querés. La vida es lo que vos haces de ella. A veces uno encuentra con que, bueno, la gente o las personas, a veces nos enojamos con lo que nos pasa en la vida, ¿no? Sí, sí. Pero generalmente, bueno, cuando uno puede estar otra vez enfocado, uno se da cuenta que, bueno, es producto de nuestras propias acciones. Y que está bueno, si me enojé, aceptarlo. Me enojé, me pasó con el viento. Me enojé, me pasó esto. A ver, y luego cambio. A ver, ¿qué pasó después de ese enojo? ¿Qué viene? Sí, está comprobado además. O sea, hoy por hoy se suele hablar de expresar lo que sentimos, ¿no? No es esto como decirte posturas donde decir que no me tengo que enojar. No. Estoy en el mundo. O no hay que llorar. Y es y también no hay que llorar, no te tenés que deprimir. Sí. Y a veces lo veo, ¿no es cierto?, en la consulta, donde la persona intenta mantener una imagen, intenta mantenerse en una postura, en una posición, y lleva un elevado costo, un elevado costo de energía, donde uno después se siente. A veces se manifiesta, por ejemplo, en dolores de cabeza, dolores en la cervical. Entonces, cuando yo puedo reconocer y decir, sí me puedo enojar también, es como darme permiso para enojarme. Tal cual. Para salir de esa posición, porque el mantener una determinada posición tiene elevado costo. Sí, sí, sí. Me implica, es como si yo quisiera estar todo el día derecha. Sí. ¿Y en qué momento relaja? Que mi cabeza no baje ni mire para un costado ni para el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Como entablillada. Exacto. Me lleva a estar en ese determinado rol. Y entonces, es como tal vez flexibilizarnos, pero no flexibilizarme para el afuera, flexibilizarme conmigo misma, dándome cuenta que me puedo enojar. Claro. Me puedo deprimir. No puedo pasar esto. Y después puedo pedir una disculpa también. Si me zarpé con el otro. Que también. Que ese es el tema de las relaciones. Y aceptar esa disculpa del otro. Todos nos podemos equivocar. Sí. Y cuando yo me doy cuenta de algo, cuando presto atención, es ahí cuando se modifica. Por el hecho de prestarle atención simplemente. De ir a llevar. Cuando yo dirijo mi atención hacia algún aspecto, estoy modificando la energía. ¿Esto será parte del taller que vas a trabajar? ¿Qué título tiene el taller del sábado que viene? Mira, un poco, esta vez, como es el cierre de estos cuatro encuentros que yo propuse. Ya es el último, ya es el último, ¿no es cierto? En este se me ha ocurrido, no le he puesto un título, pero sí más o menos la temática, en poco cerrar este año, ¿no es cierto? Desprendiéndonos de aquello que queremos o digamos que se transmute en nosotros y valorándolo también, porque uno es como que honra y valora esos aspectos de uno que uno dice, esto que estamos hablando, si estoy triste, deprimido, enojado. Qué bueno. Porque eso me permite a mí también hacer un aprendizaje. Uno va aprendiendo. Que esa es la idea. Esa es la idea. Y vamos recordando. Sí, y vamos recordando también. Entonces, al honrar y valorar esto, puedo también como ver qué semillas quiero para este año, para mi nuevo jardín, ¿no es cierto? Y seguir cultivando aquello que quiero seguir manteniendo en mí. Perfecto. O renovarlo, como cuando uno va al jardín, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, voy a sacar todo aquello que la maleza que ya no que me está entorpeciendo, que me dificulta el crecimiento de las otras plantas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy como plantando nuevas semillas. Bien. Y sigo cultivando aquellas que quiero que sigan cultivándose, que sigan creciendo en mí. Perfecto. A partir del darme cuenta, ¿no es cierto? De darme cuenta de esto, de que elijo quedarme con esta creencia, porque uno cuando accede a la creencia que ha sido transmitida a través de nuestras generaciones, uno puede modificar, me quedo ahí, me gusta, me agrada, exacto, o la modifico. Sí. Entonces también en esta posibilidad de elegir, así que bueno, en el encuentro del viernes que es viene, es el viernes, no el sábado, el viernes que, el viernes, ¿a qué hora? A las 17. Perfecto, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Esta vez, no, sí han venido siendo de tarde. Sí, siempre de tarde. Siempre de tarde. Sí, siempre de tarde. De 17 a... 17 a 19, 19:30. Como es el último, a veces nos extendemos un poquito más, porque bueno, cada uno quiere comentar un poco más la tarea. Entonces, bueno, da lugar a explayarnos un poco más. Perfecto. Bueno, quiero aprovechar de destacarlo bien, porque por ahí quienes a lo largo del año, ya nos queda poquito para terminarlo. Poquito. A lo largo del año hay mucha gente que te ha escuchado y demás, te ha hecho las consultas numerológicas y qué sé yo. Decirles que aprovechen quienes, por X motivo, quizás porque están ahí venciendo el temor a reconocerse, todavía no han tenido una consulta personal. Puede ser el principio, ir al taller, ¿verdad? Sí, también. Puede ser el principio. Sí, y luego de ahí dejar que fluya y ver qué pasa en una sesión. He tenido excelentes comentarios y ver el proceso, además, en gente que está trabajando con Marta, que siento ese agradecimiento y por eso lo puedo decir al aire. Tengo amigas y tengo gente conocida que está vivenciando esos momentos, así es que aprovechen. Y lo vamos a hablar en otro momento, porque ya se nos ha ido el tiempo, fluyó así ahora. Concretamente, ¿qué es lo que se hace en una sesión? ¿En una sesión? Sí. Bueno, trabajamos un poco desde lo que la persona me comenta, ¿no es cierto? Más o menos algo de su motivo de consulta. Y luego trabajo desde lo que sería el darse cuenta, desde lo que el cuerpo envía como información. Uh-huh. Porque a veces desde algún lugar consciente, yo con esto de la creencia, yo puedo creer que está todo bien, puedo creer que esto o que aquello. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, puedo modificar. Y bueno, y a través de algún ejercicio con el cuerpo, también llevo, digamos, a que la persona se dé cuenta cuando está relajada, cómo puede accionar de otro modo, tener otra actitud. Y cómo ese darse cuenta le va a permitir hacer su cambio. Por eso es tan lindo. No tiene que ver con que... con mi opinión de interpretar, ¿no es cierto? Bien. Porque es la misma persona quien digamos llega a su propia conclusión, a su propio darse cuenta. Perfecto. Porque lo más importante es que uno a veces en la consulta lo ve. Yo le puedo sugerir a la persona cosas, puedo ver, pero tiene que resonar en el otro el cambio. Por eso a veces la resistencia al cambio. Cuando a mí me resuena es como que me cae la ficha. Cuando me cae la ficha puedo accionar. Por eso aprendemos por propia experiencia. Nosotros tomamos, ¿no es cierto?, la experiencia del otro, de lo que el otro me pudo comentar. Pero desde donde yo aprendo es de donde yo pongo mi cuerpo concretamente. Bien. Desde ahí. Que ese es el punto. Ese es el punto. Y es lo que trabajamos. Por eso quería destacarlo durante... no solo todo el año, sino desde que estamos con Seres de Luz, esto de comandar nosotros nuestra vida. Podemos ir, cuando sentís, a un taller, podés ir a una sesión de Reiki, podés ir a lo que vos sientas y usar esa herramienta a tu favor para como ayuda a seguir despertando. Por supuesto. ¿Sí? Pero quien toma las riendas de la vida somos nosotros, cada uno de nosotros. Es decir, bueno, ahora esto, ahora, mira vos, esa caída de ficha que vos decías. Sí. Inclusive hay una carta en el tarot, el carro, que lo muestra. ¿Qué es lo que es el carro? Es nuestra propia vida. Exacto. Y donde va el, digamos, dominando su carro, dirigiendo su carro, ¿hacia dónde va? Entonces, bueno, eso por eso es importante. Se me viene esta imagen. Está maravilloso. Por algo ha de ser que viene esta imagen a mí. Tal cual. Así es que si vos estás escuchando y te resonó algo de lo de Marta hoy, quizás porque tenés que empezar a tomar las riendas, porque o haces la consulta si necesitas... por ahí de una ayudita y un empujoncito a ese carro, ¿verdad? Sí, totalmente. Tiene de maravillas. Totalmente. De verdad, recordemos el horario el viernes a las 17. 17. Para que se preparen a este ya el último taller en este 2016 y que puedan ir a trabajar en ustedes. En nosotros, quienes lo sientan, den un paso adelante. Voy a destacar el número fijo, porque hay gente que por ahí nos llama al mensajero. No hay problema en atenderlo, pero para que no gasten. 408-5963, si quieren consultar algo, o 2645-114-707. Marta, siempre nos quedan cosas, pero también es bueno eso. Sí, porque si no... No nos queda letra No podría volver, por lo menos, yo creo que mientras estemos, digamos, en este mundo, tenemos cosas que aprender y cosas que comentar, porque todos los días descubrimos algo nuevo. Es así. En nosotros, en los demás, en el vínculo con los demás, y nos vamos descubriendo. Y bueno, y es bueno comentarlo también. De eso aprender y crecer. De eso aprender. Tal cual. Te agradezco inmensamente. Bueno, yo también agradezco por la invitación y a quienes escuchan también. Y nos estaremos viendo ya en el próximo mes. Yo empiezo a ver diciembre, cierre de ciclo, así es que antes de que cerremos el ciclo nos estaremos viendo nuevamente. Así es, nos veremos. Gracias. Marta Basualdo, psicóloga, numeróloga, ustedes quieren sacar un turno con ella, consultar en Sanadores del Alma, allí anoten el número de teléfono, dirección, todos los datos. Sentir.